Honda Box. Papo, Mr. Rock. Una sonrisa en ti, es este blues podrido que te hace sentir feliz. respiro. Me gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo. Me gusta estar al sol. Escuchanos por www.fmradiobox.com. We'll be right back.

Estamos en Formosa, 1016, a 40 metros de Avenida Los Quilmes, en Bernal. Atendemos de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 14 a 18:30. Consultas, turnos o reservas al 11 61 10 19 99. BR, el líder en repuestos y servicios. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Mejora tu vehículo, asesoramiento técnico, potencia en conocimiento, reparación de turbos y ventas de turbos nuevos, todas las marcas y todas las medidas. Camioneta, auto o camión, TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, sábados, de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 18 43. TurboMark, el mejor turbo para tu motor. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-33-9990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. También saludamos a la gente de la radio. ¿Por qué? Feliz Día del Empleado Comercio. Porque la radio pasa publicidad y la publicidad que hace vende. Así que vamos a saludarlo como dice Apus. ¡Qué le vendus! ¡Qué le vendus! Y ahora vamos a saludar a la gente de Esquel, que nos está escuchando, a la gente del Bolsón, abrazo de rock, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California y Los Ángeles. Para todos ellos, thank you very much, big way. Para Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, feliz Día del Empleado de Comercio. Y para Randy del Bar Jagger, ¿qué le vamos a decir a Randy? Happy Day, Buses. Y ahora sí, ¿dónde estás, Glenn Miller? Con este precioso día, ya me puse las zapatillas, quiero patearme un rock and roll. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Glenn Miller, con este hermoso tema de buen humor, nos presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo de los dinosaurios, como somos nosotros. Vamos, hoy tenemos Elvis Presley, Zita Zita Top, Can in Hell, The Hollies, Creedence y los Rolling Stones. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Sad

Papo, Mr. Rock. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Papo, Mr. Rock. We're going up around the bend. Ooh. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock. Ahora nos toca nuestra data del carpo napolitano. A finales de los 80, Papo había atravesado un exilio en Estados Unidos, trabajando durante 2 años y medio como carpintero, mecánico, chofer y taxista en Los Ángeles. Mientras probaba suerte en diferentes bandas, pero fue con Guido Márquez, grupo al que se le unió después de responder a un aviso publicado en el diario Weekly, con el que logró su desarrollo más profesional, tocando algunos temas de riff en inglés y ascendiendo a lugares legendarios de California, como el Club de Trovador de West Hollywood. En diciembre de 1989, Papo llegó a Buenos Aires de visita con su banda americana y realizó 5 shows en el local Satisfacción de la calle Bernardo de Irigoyen en Constitución. Pero el efecto de la gente no fue el esperado. Resultaba una versión más pesada y con menos rock and roll que riff. Cuando el grupo comenzó y emprendió su regreso a Los Ángeles,

vas a parar hoy. Te dejas a la mitad, todavía encubierta, ve. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy abusando, tirando la bola, va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Mr. Rock. Te prefiero fuera de tu amor.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy tenemos a Ronnie James Dio. Fue un músico de heavy metal también conocido por su trabajo en bandas como Elf, Rainbow, Black Sabbath y Heaven and Hell. Nacido un 10 de julio de 1942, fallecido el 16 de mayo del 2010. Vamos a escuchar Holy Banger. Truth that's hard to speak.